a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a todos y a todas, este jueves 18 de julio de 2019. Gracias por estar siempre conectados con nosotros a través de las señales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy Quito amanece con una temperatura de 7 grados, habrá una máxima de 21, una mínima de 7 grados. En los actuales momentos, según este reporte, tenemos de que está parcialmente nublado Quito, pero de hecho, pues el sol ya se impone sobre el cielo capitalino, mis estimados amigos. Si hablamos de 21 grados, significa que habrá intenso sol el día de hoy. Le recomendamos a usted pues salir preparado de sus hogares para evitar las quemaduras del sol y también los intensos fríos que existen aquí en la ciudad de Quito también. De hecho, pues el frío sabemos que no solamente es aquí en Quito, sino también se da en otras provincias del país. Vamos de inmediato a darles a conocer a ustedes lo que sucede en las calles de Quito, así como también en las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Nuestra motivación para el día de hoy es que ustedes puedan ir ya alcanzando las metas y los objetivos que se han propuesto para esta semana y que el día de mañana, pues, ustedes puedan decir, lo logré. Vamos, está ya Diego Salazar, Fernando Torres en controles y en cabina nuestro compañero Andrés Molina, Darío Males, y les recordamos, mis estimados amigos, que este espacio también es de usted. Por lo tanto, puede marcar al 2220-966, 2220-966, de 7:30 de la mañana hasta las 8 en nuestro segmento de contacto ciudadano para que usted pueda darnos a conocer esa información que está generando y de esa forma todo Quito y todo el país y también aquellos que nos visitan puedan consumir arte y cultura. Darío. Muy buenos días, amigos. Un gusto estar ya con ustedes, acompañarles en esta jornada informativa, la número 135, correspondiente a este 18 de julio. Un jueves venturoso para todas las personas que están acompañados con nosotros en 100.9 FM y 940 AM. Así es, efectivamente, ya la ciudad de Quito está despierta, se está movilizando y hay novedades del tránsito que nosotros siempre les compartimos. Eventos, noticias, prácticas para este momento. El pico y placa, usted sabe, ya está operando en la ciudad de Quito. No se olvide que si su vehículo termina en su placa con el número 7 y 8, recuerde que tiene pico y placa. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y la segunda jornada desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Y vamos ya a conocer el estado de las vías en la ciudad de Quito. El estado del tránsito al momento podemos visualizar a través de las cámaras del EQ911 en la avenida Velasco Ibarra y en el sentido sur-norte. Hay tráfico moderado en la autopista General Rumiñahui en el sentido Valle Quito, lo propio, y en la avenida Pichincha en el sentido sur-norte. De igual forma, hay ya presencia de vehículos en el sector por donde se están desplazando, esto es en la parte un poco oriental, centro oriental, podríamos llamarlo así, de la ciudad de Quito. Así que tenga toda esa información a la mano por si quiere desplazarse por ese sector. Hay tráfico moderado en los sectores debido a las vacaciones. No existe transporte escolar durante estos días. Y vamos ya a conocer lo que nos señala el INAMI en esta mañana. Bueno, hasta el momento, acá tenemos ya el El boletín informativo. Para hoy, los índices de radiación ultravioleta en la parte interandina estarán altos. Quiere decir que estarán en un rango de 7 a 12 puntos. En el litoral ecuatoriano, de 7 a 11 puntos. Y en la Amazonía, de 7 a 10 puntos. En la parte insular, de 8 a 11 puntos. Así que debemos cuidarnos del sol. 12 puntos es el rango más alto de radiación ultravioleta. Así que debemos cuidarnos mucho. Recuerde que de manera especial la radiación afecta más desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Vamos, cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, a ver qué pasa con las carreteras que usted sale hacia el norte y hacia el sur del país, ya hacia la Amazonía. Muy buenos días, amigos y amigos. Bienvenidas a Zona Cultura. El ECU 911 nos comenta que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están completamente habilitadas. Hay vías parcialmente habilitadas que son la vía Baeza-Papayacta, que estará habilitada de 12 del día a 1 de la tarde para vehículos 4x4, transportes de turista y carga de productos de primera necesidad previa obtención de salvoconducto. De 7 de la noche a 7 de la mañana estará habilitado para transportes públicos avalados por la ANT de Sucumbíos, Orellana y Napo, restringida la circulación de vehículos livianos como automóviles y vehículos de extrapesados. La ruta alterna que se menciona es Quito-Ambato y Baños-Tena. Las recomendaciones de siempre a los señores peatones de utilizar el paso cebra a los puentes peatonales y a los señores conductores respetar las señales de tránsito y también a los señores peatones para que no hayan posibles accidentes. Bueno, ahí tenemos ya estas recomendaciones, pues mis estimados amigos, esperemos que todos aquellos que tienen este inconveniente, que no pueden transitar por esta vía, pues se pueda solucionar lo más pronto posible. Uno se puede escuchar de los voceros aquellas necesidades que están pasando nuestros amigos que utilizan esta vía hacia Baeza, ese llamado que lo estaban haciendo para todas las autoridades para que puedan solucionar este inconveniente. Y así lo hacemos, esperamos de que se pueda arreglar esta vía para que puedan hacer uso todas las personas que tienen el deseo y que habitan en estas poblaciones. Vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Les recordamos a ustedes que hoy les vamos a ofrecer la emisión número, vamos a ver qué emisión tenemos por acá, Andrés, 135 en lo que va del año. Titulares en Zona Cultura. Este 18 de julio se recuerda a personajes de nuestro país, además de conmemorar el Día Nacional de las Áreas Protegidas y el Día Mundial de la Escucha. Restrepo y la sede nacional recibieron respaldo mayoritario de los directores provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con 19 de los 21 presentes en la reunión de junta plenaria. El 3 de agosto se lleva a cabo el cuarto festival Cuenca Baila el Mundo. Hugo Chiliquinga, el joven que busca mantener el legado sonoro de su padre en requintos y guitarras, nos contará esas propuestas de cómo hacerlo. Reconocidos artistas nacionales fueron homenajeados en el Museo del Pasillo el pasado 14 de julio. El Ballet Nacional del Ecuador presentó su obra Catari Cobijando la Muerte. La Escuela de Música del Consejo Provincial de Pichincha presentó conciertos de canto juvenil. Sentido homenaje recibió anoche en la Casa de la Cultura el maestro percusionista Ángel Porras. Un verano entre realidad virtual y memoria social es la propuesta del Centro de Arte Contemporáneo. La Banda Municipal Infanto Juvenil presenta su concierto de verano este sábado 20 de julio. Y ese mismo día, sábado 20 de julio, se realizará el Festival Quema de la Chamisa 2019. Y en el ámbito internacional, París, la ciudad de la luz, ya cuenta con un espacio especializado para el arte urbano. 7 de la mañana con 10 minutos, ahí les hemos contado lo que tendremos en la parte informativa. Y a partir de las 8 de la mañana tendremos nuestro segmento de opinión y entrevista y vamos a contar con la presencia de Jorge Palacios para darnos a conocer sobre uno de los conciertos tributo a la banda Bersuit Vergarabat. Así es, él nos va a acompañar finalmente. Ayer nosotros anunciamos la entrevista, sin embargo, debido a los problemas de movilidad que existieron en la ciudad por las manifestaciones sociales, fue imposible su presencia. Ahora sí nos va a acompañar aquí en la cabina en esta mañana. Esperamos también que contar junto con la presencia de Analía Camiletti. Con ella hablaremos sobre el evento Candombe, Tangos y otros ritmos latinoamericanos, que es parte de la propuesta de Domingos Familiares que presenta la Casa de la Música este fin de semana aquí en la ciudad. La Fundación Iberoamericana de Arte y Cultura ha organizado el primer Congreso de Inventario y Tráfico Ilícito. Hemos invitado a Cecilia Ordóñez, directora ejecutiva, y Lucy Vega, coordinadora técnica, para que nos cuenten los detalles del Congreso. Aquí les hemos presentado nuestra propuesta informativa del día de hoy. La invitamos a que siga conectado con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la que también se suma la página www.casadelacultura.gov.es y también puede descargar la aplicación en su celular Radio CCE, es así como nos encuentra usted en el Facebook y en la página, ingresa Play Store, ponga Radio CCE y puede descargar esa aplicación para que usted la pueda llevar en su teléfono celular y pueda conectarse a través del Bluetooth también a su radio y así pueda acompañarnos durante estos 120 minutos que le ofrecemos de información sobre las diferentes manifestaciones artísticas. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con la información, son ya las 7 de la mañana y 12 minutos. Este 18 de julio se recuerda el natalicio y el fallecimiento de escritores, poetas, cantantes, violinistas y más de nuestro país. Además de conmemorar el Día Nacional de las Áreas Protegidas y el Día Mundial de la Escucha. Un día como hoy, 18 de julio de 1888, nace en Quito el escritor, poeta Carlos Rodríguez. Es suya la letra del pasillo, romántica música de Nicasio Zafadi. En 1950, nace en Puerto Viejo, Manabí, la cantante Lilian Suárez. Reconocida por su talento dentro y fuera de la provincia, que logró el éxito y la fama a raíz de los años 70, destacándose en la música nacional. A los 5 años inició su actividad artística en el programa Camino a la Fama, que se desarrollaba en Radio Zenit. El 90% de sus interpretaciones musicales son pasillos, aunque también canta boleros, vals y otros géneros. Si acaso yo he pecado por amarte, la culpa tienen todos mis anhelos. En 1996 fallece en Cuenca el violinista, compositor Alberto Saquicela Lituma. Integró la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Además, en este día se conmemora el Día Nacional de las Áreas Protegidas. Ecuador es la tercera nación de Sudamérica que más recursos invierte en la conservación de su patrimonio natural. Actualmente el país cuenta con 50 áreas protegidas, las cuales representan alrededor del 19.93% del territorio nacional. Están distribuidas en la parte continental e insular y albergan una importante riqueza biológica. Este día atiende la solicitud realizada en el primer Congreso Nacional de Áreas Naturales Protegidas del 2003. En esta fecha se evidencia la necesidad de crear acciones de conservación que determinen la elaboración del Plan Estratégico, documento que define las políticas y estrategias para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. se busca aportar a la construcción de modelos de gestión enfocados en la conservación o restauración de los recursos naturales y la biodiversidad. A partir de este tipo de iniciativas, se pretende mejorar la calidad de vida de la población local de las áreas protegidas. En el ámbito internacional, en este día, se celebra el Día Mundial de la Escucha. Se trata de una fecha en la que se pretende sensibilizar y tomar conciencia de cómo el sonido afecta la vida diaria. Este día surge como una iniciativa propuesta por las World Listening Project y por la Midwest Society for Acoustic Ecology, con el objetivo de reflexionar sobre los sonidos que nos rodean, así como la búsqueda de soluciones a diversos problemas originados por los mismos. Entre los principales objetivos que se pretende conseguir en este día, se encuentra crear conciencia sobre los diversos proyectos que se están llevando a cabo, sobre los sonidos como por ejemplo, Proyecto Paisaje Sonoro Mundial, Foro Mundial de Ecología Acústica. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. La Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana resolvió ratificar su decisión de defender la integridad institucional y garantizar el cumplimiento de su misión patriótica y social, cimentada desde hace 75 años, y ratificarse en que la sede nacional debe tener su propio presupuesto de acuerdo a la Ley Orgánica de Cultura. La reunión de la Junta Plenaria de la institución se llevó a cabo el martes 16 de julio con la presencia de 21 miembros, entre ellos el presidente de la sede nacional, los directores de los núcleos provinciales y Diego Ruiz como delegado del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Durante la sesión también se aprobó la participación de la institución en el proyecto Arte para Todos impulsado por la Presidencia de la República. Finalmente analizaron el programa nacional Camino a Loja, en el cual 8 núcleos provinciales son los protagonistas. Siete de la mañana con 18 minutos, continuamos con información. Con la participación de varias escuelas y grupos nacionales e internacionales, se desarrolla el cuarto festival Cuenca Baila al Mundo. El evento será el 3 de agosto en el Teatro de la Casa de la Cultura, Núcleo de la SUAY, a las 7 de la noche. El festival Cuenca Baila al Mundo empezó con la presentación de los grupos de la institución, para luego ir creciendo como en este cuarto festival en el que recibirán la participación de los países como Perú y Colombia y varios grupos del Ecuador, según lo dio a conocer Javier Armijos, director de Conga Corp Dance. Lo queremos hacer justamente con apoyo de otros países, y las otras galas que hemos tenido en los años anteriores siempre ha sido con dos agrupaciones más. El segundo año fue incrementando a 6, el tercer año se extendió un poco más, y este año tenemos la posibilidad de compartir casi alrededor de 13 a 15 agrupaciones en escena. El cuarto festival Cuenca Baila al Mundo se realizará en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SUAY, a las 7 de la noche. Aquí la invitación, en la voz de Javier Armijos. Hacemos la cordial invitación a toda la ciudadanía de Cuenca, a nivel del Ecuador y fuera del país, que deseen participar dentro de este cuarto festival Cuenca Baila al Mundo. Se pueden poner en contacto con nosotros directamente por la página de Facebook Conga Corp Dance, o a los números de teléfono 093-966-7152, 093-966-7152, que se pueden poner en contacto para que puedan participar dentro de este gran festival. Pueden adquirir las entradas también en el estudio de danza de Conga, que está ubicado en Atarque 941 entre Bolívar y Gran Colombia, diagonal a Etapa, o si no, también en la boletería del teatro ese mismo día. Los asistentes podrán disfrutar de diferentes grupos con danza en diferentes estilos y ritmos. Javier Armijo. Tenemos de música tropical, tenemos de danza folclórica, tenemos danza árabe, danza contemporánea, ritmos urbanos, ballet, clásico, poco de teatro y pues de la parte humorística también que va a estar de parte de Santiago Illescas del Hombre Voz. Adquiera sus entradas en la calle Tarqui 941, entre Bolívar y Gran Colombia. También las puede solicitar a domicilio a través del WhatsApp 093-96-67-152. Continuamos con la información, ya tenemos la hora exacta, 7:21 a.m. Recuerde que usted también puede ser parte de la propuesta informativa que diariamente nosotros les emitimos. Simplemente puede marcar a partir de las 7:30 a.m. al 2220-966 y comparte con nosotros, con nuestra audiencia, todas las actividades artísticas y culturales que está llevando a cabo. Vamos a continuar. Hugo Chiliquinga quiere mantener la calidad sonora que alcanzó su padre en cada creación y llegar a nuevos mercados musicales es su legado. Mientras trabaja en su taller ubicado en Coto Collao, esto en el norte de Quito. Hugo Chiliquinga Giraldo mantiene la tradición de su padre en la fabricación de las guitarras y requinto Chiliquinga. En medio de una gran variedad de maderas como pino alemán, cedro canadiense, abeto italiano, jeracanda brasileño, palo santo hindú, arce estadounidense, bálsamos y caobas ecuatorianas, explica que los detalles dan la calidad a un instrumento Chiliquinga. Hugo, junto a su cuñado Manolo Moreno, están al frente de la construcción de los instrumentos musicales. 6 instrumentos se arman al mes, entre requintos y guitarras, los cuales son construidos solo bajo pedido de coleccionistas internacionales y de músicos profesionales. Hugo reconoce que al principio fue difícil mantener el legado que le dejó su padre, Hugo Chiliquín Spin, quien falleció el 26 de octubre del 2011, cuando el joven Hugo apenas tenía 17 años. El espíritu bohemio de Chiliquín Spin lo llevó a hacer música con personajes de la época. Fue a Colombia donde fue parte de varias agrupaciones, destacando al trío que formó junto a su hermano Raúl. Desde aquella época se propuso perfeccionar el sonido de los instrumentos. Ese interés por conocer nuevas técnicas lo llevó varias veces a Colombia, Perú y México. En suelo azteca conoció a Juan Pimentel, constructor de los primeros requintos para los tríos mexicanos, con quien compartió una gran amistad. También estuvo en Holanda y Alemania, donde aprendió sobre el uso de materiales, las cualidades de cada madera y su proceso para transformarlos. Una vez que había adquirido lo mejor de sus viajes, se propuso a construir en base a los modelos que había visto. Sin embargo, el también constructor, Domingo Esteso, le aconsejó que diseñe su propia guitarra y no copie. Luego de varios años de intentos, logró patentar su creación, la tapa radial armónica similar a un abanico, que le proporciona a la guitarra un sonido concentrado, potente y sin necesidad de amplificación. Su estructura la componen 8 maderas de diferentes tamaños, cada una cumple con una calibración distinta, las más gruesas regulan los sonidos agudos y las más finas regulan los graves. En este tiempo que Hugo está al frente de la construcción, implementaron uno de sus proyectos que no pudo realizar su padre en vida, un concurso nacional de requintistas juveniles, cuyo premio era un requinto chiliquinga. El proyecto llegó a tener 2 temporadas. Se transmitió por televisión y motivó también la aparición de nuevos músicos interesados en las melodías tradicionales del país. El último proyecto en el cual están inmersos es una línea de instrumentos de escenario que sean cómodos de transportar para los viajes, para facilitar las giras internacionales. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Siete de la mañana con 25 minutos, con un mosaico de canciones que incluía como El Pañuelo Blanco y Chola Cuencana, Héctor Jaramillo puso a bailar y aplaudir a quienes se dieron cita al homenaje en el Museo del Pasillo. Este homenaje fue a Fresia Saavedra, Mélida Jaramillo y Daniel Realpe. Mario Godoy, director del Museo del Pasillo, inició este homenaje reconociendo la gratitud que ha tenido Sarime, así como el pueblo ecuatoriano, de reconocer el trabajo de los artistas que han dado toda su vida a la música. Gracias, queridos artistas, por su vida ofrendada en bien de la música del Ecuador. Al fin sabrás cuánto te amé. Héctor Jaramillo, a sus 87 años, demostró su talento y alegría característica mientras entonó sus famosas canciones frente a todos los asistentes que llenaron el aforo del museo. Estoy agradecido por la respuesta del público y por el homenaje que me han hecho, que se suman a los que recibiré en este año en diferentes provincias y en otros países, sostuvo Jaramillo, mientras se recibió una placa de reconocimiento por su trayectoria. No pretendo que mis ruegos lleguen. La presencia de Fresia Saavedra, otra de las homenajeadas, que llegó desde Guayaquil acompañada de su hija Hilda Murillo, dio realce al evento. Con la proyección de un video, se recordó la trayectoria de la cantante, que a sus 86 años aún conserva su gran calidad vocal. Fresia Saavedra. Qué bonita es nuestra música, ¿verdad? Para mí me da un placer estar nuevamente aquí, nuevamente en este escenario, trayendo mis canciones con mucho gusto, de corazón. Para ustedes, todo lo que yo hago para mi Ecuador querido. Mi música siempre. A pesar de haber cantado de todo, porque canté de todo, bolero, guaracha, porro, me faltó ese que dice, ay mamacita, yo tengo ganas de conseguirme un noviecito. ¿A esta edad? Compren el disco, ahí está todo. Bueno, queridos amigos. Orillas del Zamora, tan bellas. Mélida María Jaramillo, conocida como La Lojanita, quien falleció a los 93 años de edad, también recibió un reconocimiento póstumo por su trayectoria musical, al igual que Daniel Realpe, el gran pianista quiteño, que por motivos de salud no pudo estar presente en el evento. Este encuentro formó parte de los diversos homenajes a los artistas ecuatorianos que realiza el Museo del Pasillo y la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador, Sarime. Como parte de un plan de salvaguardar el pasillo como género musical, con miras a que ingrese en la lista representativa de la UNESCO para que sea considerado Patrimonio de la Humanidad, sostuvo Mario Godoy, director del museo. Ahora les puedo anunciar

El concepto general de esta obra retrata el amor incondicional de una madre por sus hijos en una historia que presenta un hecho real con un mensaje a través de la danza. Catari es una obra que para nosotros nos trae, tiene mucha raíz andina. Eso para nosotros es parte importantísima dentro de este mestizaje que es lo que representa el ballet metropolitano. Y entonces, indiscutiblemente, que a pesar de que se trata, es decir, es una obra dedicada a un hijo del músico, el generador de la música, pero es una propuesta que es extremadamente andina. Y esa es la obra Catari, como nos relata el director del Ballet Nacional del Ecuador, maestro Rubén Guarderas. El elenco Ballet Metropolitano presentó Catari, una obra que hace referencia a las raíces culturales del Ecuador, específicamente a las de las comunidades andinas de Otavalo y su cosmovisión ancestral. Se conmemora de esta manera el amor incondicional de las madres hacia sus hijos. Se realiza una fiesta en la que se destacan juegos y bailes difusivos, una práctica ancestral seguida hasta el día de hoy por el pueblo indígena Otavalo, cuando un miembro de una familia o una comunidad fallece. Es un mensaje especial el que le deja a la gente del Ballet Nacional, a la gente con esta obra. La vida en familia, lo importante que es la vida en familia, la importancia que tiene, es decir, un hijo dentro de la familia y cómo se va generando esta propuesta de multiplicación de los seres humanos y la familia como eje motor de la sociedad y de la sociedad latinoamericana, que es sinónimo de la sociedad andina. Catari es la puesta en escena de Verónica Torres, ex bailarina y actual maestra ensayadora y parte del repositorio de este elenco. Es una obra realizada por el Ballet Metropolitano que posee música andina, 100% ecuatoriana y desarrollada por Yarina y Nuna Jazz. Yosmar Romero, una de las bailarinas de esta obra, destaca el papel que desempeña como la imagen de la muerte. Mi personaje es la muerte dulce, ya que en base a la coreógrafa ella considera que hay dos tipos de muerte, que es la muerte dulce cuando te quedas dormido y la muerte ya más fuerte cuando pasa algún accidente, ese tipo de cosas. Y bueno, en este caso mi papel es la muerte dulce. Y bueno, Catari es una historia donde se expresa cómo se lleva la muerte a través de las comunidades otavaleñas. En la provincia de Imbabura, Otavalo es uno de los pueblos indígenas más emblemáticos del Ecuador por su dedicación al arte y a la música. En sus ceremonias fúnebres, los otavaleños entonan cánticos que despiertan emociones, alegrías y nostalgia en el mundo terrenal. David Aguilar es Catari, personaje principal de la obra y quien puntualiza el trabajo que les costó preparar esta obra y la vestimenta que utilizaron. Mi vestimenta es una vestimenta andina y mi personaje es Catari. Soy el personaje principal, soy el hijo de Urpigo, el hijo que muere y regresa después del más allá a visitar a su madre. El trabajo fue muy duro, aproximadamente 3 meses estuvimos en investigación, conjunto con la coreógrafa y nuestro coordinador, haciendo todo el trabajo. Finalmente, como parte del público, la docente Raquel Cangá considera que apoyar este tipo de espacios se vuelve vital para los jóvenes que buscan espacios alternativos de diversión. Esta obra me parece súper interesante, me enteré de esta obra. Yo soy docente, me enteré por mis compañeros del trabajo. Así que cada martes visito acá la Casa de la Cultura para saber qué están promocionando o qué están presentando. Es súper interesante y es bueno que presenten estos proyectos para que la juventud deje los vicios y ame un poquito más la cultura. Y de esta forma, en un nuevo martes, se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la presentación de la obra Catari. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 39 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue partícipe del evento homenaje al percusionista quiteño Ángel Porras. Precisamente la familia Porras desarrolló este evento para el maestro al cumplir sus 56 años de vida artístico-musical. Sí. instrumento realmente no fue tan fácil de preparar como ustedes se imaginan. Hacer algo de esta clase, coordinar con tantos músicos, decirles de que tenemos esto, siempre es difícil. Lo que nos encantó es de que ponen la coordinación de mi hermano, la coordinación mía desde Estados Unidos, mis hermanas, amigos, todos se han estado reunidos y todos han querido ser parte del homenaje. Y ese es el evento que presentó la noche de este miércoles en conjunto la familia Porras Espinosa. Como lo detalla su hijo Ángel Mauricio Porras, todos llegaron poniendo su toque musical y acompañado de grandes agrupaciones. El maestro Ángel Porras tuvo una serie de distinciones a lo largo de su carrera, desde los municipios, prefecturas, asociaciones, entidades musicales históricas y más. Todos reconociendo la labor de este maestro. El mismo homenaje que le hicieron de la grabación de los 1000 y pico de discos. Cuando yo era un mocosito, papá era el único percusionista que le llamaban a todas las grabaciones, porque en ese tiempo era todo el mundo grababan a la vez. No es como ahora de que cada persona va y pone y le dices, no voy a repetir. En ese tiempo un micrófono y todo el mundo grababa a la vez. Entonces no podías equivocarte. Y mi papá era el número uno para todas las grabaciones. Entonces el legado de discos que papá ha grabado es demasiado, es increíble. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la familia Porra de Espinosa, amigos, autoridades e invitados especiales desarrollaron este homenaje al percusionista quiteño Ángel Porras por sus 56 años de vida artística musical. Uno de los nietos del maestro, el joven Fernando Silio, destaca las virtudes que mantiene su abuelo y por supuesto el repertorio musical que le presentaron al público. Yo soy el nieto de Ángel Porras y ha sido para mí una gran inspiración, un legado musical que he tenido desde chiquito. Entonces, bueno, saber que él tiene ya 70 años de vida artística es algo espectacular, algo que me sorprende. Nada, pues entonces muy emocionado por estar aquí. Nosotros vamos a tocar toda la parte que él se dedicó en el jazz. Vamos a tocar un poco de bossa nova, de latin jazz y un poco de rock and roll también. Este homenaje contó con la participación de los grupos Los Coraza y Los Dilinizas, además de amigos y compañeros músicos con los que toda la vida Ángel Porras grabó y compartió escenarios. Precisamente, uno de los integrantes del grupo Los Dilinizas contó al público una de las tantas anécdotas que mantienen con el maestro Angelito Porras. En el año 86 el grupo Liniza llega a Bélgica, pero don Angelito ya había pasado por ahí, o sea, llegamos un poquito tarde. Pero también nosotros queremos agradecerle a don Angelito, a toda la familia Porras, a Nori, que lo conocemos tanto tiempo, esposa de nuestro querido compañero y director del grupo, Antonio, por esa hospitalidad que siempre nos ha brindado, porque el grupo Liniza, si bien es cierto, nació en las aulas del Colegio Mejía, se mantiene vigente en la sala de don Angelito Porras, porque hasta el día de hoy seguimos ensayando en su casa en la Vicentina. Este es el mensaje sentido y especial que dejan los familiares del maestro Angelito Porras para el país y sobre todo para el maestro que recibe este homenaje en vida. Qué alegría el volver a estar aquí con toda mi familia, especialmente en este día que nos llena tanto en celebrarle a mi papá en vida. Una persona que es conocida en todo el Ecuador, y aunque ustedes no crean también que yo he viajado y que vivo en Estados Unidos, le conocen en muchas partes. Cuando cogen mi nombre siempre ustedes, oh, usted es el hijo de Angelito Porras. Entonces es un legado que me da tanta alegría el poder celebrarlo cuando está en vida. El mensaje que la música tiene que perdurar, y más que todo esta herencia de la música ecuatoriana. Mi abuelo fue un precursor de la batería ecuatoriana, de la percusión ecuatoriana. De hecho, mi papá aprendió bastante de él y todo el mundo lo recuerda por eso, ¿no? Hay muchas historias, anécdotas que a mí me cuentan de cómo él evolucionó la batería en la música ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. El grupo Ilinismo. Estamos ya de regreso y ahora queremos comentarles sobre algunas actividades que tienen las extensiones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana aquí en la provincia, así como también algunos núcleos provinciales. Es temporada de vacaciones y los títeres llegarán a Langasí. Ellos ya realmente han iniciado con un taller de títeres con materiales reciclados, y eso está para niños y adolescentes de 10 años en adelante. Ya están llevando a cabo este curso en el Centro Cultural Langasí. Son los miércoles 17, el próximo 24 y el 31 de julio, desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la noche. Así que tenga, si usted quiere ser parte de esta propuesta o está por el sector, puede comunicarse al teléfono 099-78-78555. Se trata del taller de títeres con materiales reciclables. Seguro que a más de una persona le gustará realizar ese tipo de artefactos, este tipo de muñecos, y luego incluso también pueden convertirse en un regalo artesanal, un regalo hecho por sus propias manos, que siempre tiene más valor. También hay información, cuéntame. Quería solamente sumar, antes de que te vayas a comentar lo que tenemos a continuación, es que le invitamos a todos. Sabemos que esta señal alcanza todo el país, así que les convocamos a toda la población para que se dé cita a los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde también se están desarrollando diferentes talleres. En lo que es la costa son los talleres vacacionales, y en las otras provincias donde los chicos están asistiendo a clases son los talleres permanentes que se están realizando. Así que dense cita. O sea, la parte de la Sierra y Amazonas. Hablamos Sierra de los Amazonía. Talleres vacacionales. En la costa todavía hay clases. Algunos talleres permanentes en esos sectores. Entonces, les invitamos a que se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y puedan también disfrutar del trabajo que están realizando nuestros compañeros y compañeras, así como también los diferentes talleres que están desarrollando. Ahora sí, vamos, tenías algo más que contar. Bueno, sí, por supuesto, la extensión de Rumiñahui del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también tiene una oferta artística. Ellos arrancarán desde el 1 de agosto hasta el 22 con talleres de artes plásticas enfocadas en la pintura y en la música, con aplicación también a la guitarra. Así que tenemos música, pintura, eso en Rumiñahui. Ellos tendrán, las clases será de los lunes, pintura lunes, miércoles desde las 3 de la tarde a 5 de la tarde, y música de los martes y jueves, mismos horarios, 3 de la tarde a 5 de la tarde. Así que ahí tiene también otra oportunidad para poder llevar a sus niños de 7 años en adelante a formarse en artes plásticas y música. Ellos se encuentran en el barrio Santa Bárbara de Fajardo, así que puede también usted buscarle más información o los números de contacto en el fanpage de la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha para poder inscribir a sus niños en estas actividades, artes plásticas y música. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 47 minutos, 7:47. La Escuela de Música del Consejo Provincial de Pichincha desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana los conciertos de guitarra, canto juvenil y piano. En dos salas, alumnos y profesores del último año de esta escuela vivieron con algarabía la presentación de sus hijos y familiares cercanos. Nosotros somos un grupo de profesores de los cursos de música del Consejo Provincial de Pichincha, bajo la dirección del doctor Adrián de la Torre, que es el director de gestión de cultura, y con el apoyo de la señora prefecta Paola Pavón. Aquí nos vamos a presentar el área de piano. Son varias áreas: hay guitarra, hay violín, canto infantil, canto juvenil. Y ese fue precisamente el espacio desarrollado la tarde y noche de este miércoles 17, en una jornada especial en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como lo resalta la docente Maite Montalvo. La maestra compartió con sus alumnos de esta jornada de presentación. Ellos pertenecen a los talleres de música que ofrece al público el gobierno de la provincia de Pichincha y que cierran su temporada 2018-2019. Son de 6 años a 12 años. Los cursos de música es solo para niños. Dentro del área de piano es a partir de 6 años a 12 años. Ahí después hay otros cursos como guitarra y canto juvenil que son adolescentes. Pero aquí es especialmente para niños en esta área. El gobierno de Pichincha, a través de la Prefe, como parte de su gestión, promueven la cultura musical a través de los cursos desarrollados en cuanto a temas como canto, violín, guitarra y piano. Todos los niños y niñas llegaron hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para participar del concierto clausura en las salas Benjamín Carrión y Jorge Icaza. Estas son palabras de los niños Alex Mullo y Kimberly Aguagallo, integrantes de esta agrupación. Me parece que es muy, muy divertido, o sea, estar ahí. Los niños franceses. Represento que yo, que me gusta, o sea, mucho piano, muchas cosas. O sea, estar, o sea, aprender más cosas y eso. Algo bien. Bien, algo bien. Sí, sí. 10 años, me siento con un año, y si me metieran al piano, de ahí voy aprendiendo así. Una música que ya me enseñaron en el principio. María Elena Vuelva, madre de familia, destaca el momento especial que sintió al compartir con su hijo una tarde y noche de presentación en el piano. Bueno, yo tenía un curso de atletismo y en el atletismo tenía una compañera que también estudiaba acá. De canto le gustaba a mi hijo desde pequeño y le puse para canto y el canto no le gustó y le pasé el piano. El piano sí le gusta, pero como es solo para 3 niveles y si es posible quería para más, seguir avanzando. Es muy, muy bueno. Son 3 veces a la semana y es 1 hora, de lunes, miércoles y jueves. Y de esta forma se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la participación del concierto de canto, violín, guitarra y piano con los niños pertenecientes a la Prefectura de Pichincha. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:51 a.m, continuamos con información de la capital. En julio, 2 momentos marcan la agenda de actividades del Centro de Arte Contemporáneo de Quito. En este espacio usted podrá conocer la Amazonía ecuatoriana a través de realidad virtual y los hechos que han marcado la identidad LGBTI de nuestro país. Cada verano el Centro de Arte Contemporáneo de Quito prepara una agenda variada de actividades para compartir con el público capitalino. En esta ocasión la primera propuesta llega gracias al artista visual Simón Spacer con su composición de realidad virtual denominada En un mundo de brillo resplandeciente. El público se coloca en sus ojos un visor con el que ingresará a la Amazonía ecuatoriana y brasileña, diseñada por el artista en una mezcla de imágenes documentales y creaciones artísticas. Al respecto nos comenta Daniela Falconi, comunicadora de este centro. Finalmente, con una realidad bastante fiel a la exploración que puede ser dentro de un bosque o dentro de la Amazonía, entonces él se inspira a través de la exploración que él hace dentro de la Amazonía y nos presenta un recorrido no fiel a lo que él pudo estar dentro de ciertas zonas. Sí, una creación de él. Sí, pero hay una creación de él inspirada en la Amazonía ecuatoriana y en la Amazonía de Brasil. Sí, a la par que va viendo, tiene un relato en donde primero establece como un espacio general y la persona comienza a explorar el bosque, puede subir los árboles, puede estar ingresar al agua, puede comenzar a subir un poco más para ingresar a las montañas, tiene una parte desértica, es un recorrido de 12 minutos en total. Entonces es bastante complejo la forma en la que el artista pudo diseñar esta obra de alto tecnología. A la par de esta muestra, desde el 19 de julio en las instalaciones del Centro de Arte Contemporáneo, usted podrá encontrar la exposición Orgullo LGBTI. Hubo un proceso de selección y de esta selección tenemos 19 proyectos como tal. Dentro de los proyectos tenemos una colaboración muy importante con la Fundación Ecuatoriana Equidad y con el colectivo Nueva Cochinele. Entonces, son dos colectivos con los que nosotros hemos estado trabajando, y también tenemos otro tipo de proyectos que van a estar insertos dentro de la muestra. La muestra, En un mundo de brillo resplandeciente, estará presente hasta el 18 de agosto en el CAC, mientras que desde el 19 de julio usted contará con la tercera edición de la muestra Orgullo LGBTI. El ingreso es libre. Están ubicados en la calle Montevideo y Luis Dávila, en el barrio San Juan. Sus horarios de atención son de martes a domingo, de 10:30 a 5:30 de la tarde. Siete de la mañana con 55 minutos. Continuamos con la información, Andrés. Sí, la Banda Municipal Infanto-Juvenil de Quito junto a la Secretaría de Cultura presentan el concierto de verano este sábado 20 de julio. Los estudiantes tocarán temas representativos y tradicionales de Ecuador, así como las obras más representativas de Mozart y Beethoven. La Banda Municipal Infanto Juvenil de Quito está conformada por 41 niños y jóvenes músicos. Ellos fueron seleccionados tras una audición en el mes de enero del 2019, la que convocó a más de 100 aspirantes. En esta ocasión, serán ellos quienes nos deleitarán con temas musicales de artistas famosos, como Mozart y Beethoven. Además, la Banda Infanto Juvenil ha venido trabajando desde hace algún tiempo atrás con temas ecuatorianos, los que también formarán parte de este verano musical. Este proyecto, concebido como un espacio de formación y capacitación musical, también ha tenido el valioso aporte del elenco de la Banda Municipal, la que ha impulsado este maravilloso proyecto y ha compartido su conocimiento y experiencia con las próximas generaciones de músicos. Mediante esta nueva propuesta musical, la Secretaría de Cultura del municipio del Distrito Metropolitano de Quito ofrece de manera gratuita un espacio para la formación de nuevos artistas. Asimismo, la Banda Municipal Infanto Juvenil garantiza el derecho a la formación cultural y la práctica musical de nuevas generaciones en nuestra ciudad. Este 20 de julio a las 6 de la tarde, la Banda Municipal Infanto Juvenil de Quito presentará un concierto de verano en el Teatro Capitol. La entrada es libre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el mundo. Ya nos vamos con la información de ámbito internacional. Hay novedades que suceden en el corazón de Europa, allá en París. El centro de Fluctuar es el nuevo espacio de arte urbano en la ciudad de París. En sus primeras actividades, el centro presenta una muestra de grandes firmas de street art. Ubicado en pleno centro de la ciudad de La Luz, yace el Centro Fluctuart de Arte Urbano. Se trata de un edificio de 3 pisos sobre las aguas, que estará exclusivamente dedicado a exposiciones de arte urbano. cuenta con la presentación de trabajos de grandes firmas, como es el caso de Street Art, como es el caso de JR, Bansky, Shefar Fairet, Wills, Ramelsi, John Wang, Stevie Graffito y muchos otros. Fluctuar marca la diferencia en los muelles del río Sena. Más detalles fueron contados a RFI por Nicolás Lauguero, uno de los fundadores. Fluctuarte es el primer centro flotante dedicado al arte urbano. Es un lugar polivalente con varios espacios. Tenemos una sala para las colecciones permanentes, un espacio para exposiciones temporales, una librería especializada en arte urbano y un café donde se puede beber y comer algo. Quisimos construir un lugar completo, en constante movimiento y abierto al público en general. Fluctuar es un juego de palabras que identifica la variabilidad del arte urbano al tiempo que identifica de forma real el lugar en donde se ubican, el río Sena, en donde todo parece flotar. Trabajamos en este proyecto durante 4 años. Los arquitectos diseñaron un edificio en completa simbiosis con el agua, porque cuando se entra aquí es como si llegáramos a una playa. El Sena, de hecho, entra en el edificio, podemos escuchar el ruido del agua y de las olas. Estamos rodeados de agua, un efecto que se amplifica con la transparencia del lugar. Por todas partes se ve el Sena y el entorno. Hay una comunicación total con la arquitectura de París, el Gran Palais, el Puente de los Inválidos, el Puente Alejandro III y en todas partes el agua, el Sena. Fluctuar es un proyecto ganador del programa de revitalización del Sena emprendido por la Municipalidad de París. Así pasa el tiempo en Fluctuar, dejándose llevar por las aguas del Sena, van de muelle en muelle con cada una de las muestras de arte urbano. Se compone este espacio de diferentes áreas. Hay salas que albergan exposiciones temporales, una colección permanente, intervenciones in situ, una librería especializada, eventos culturales, talleres creativos y una azotea, lugar de intercambio y reuniones. Todo esto enriquecido también por residencias ocasionales de artistas.